Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 151, Salvador Dalí, segunda parte. Hoy terminamos de contaros la biografía del artista español Salvador Dalí. Hola a todos otra vez y bienvenidos a este episodio de SpanishPodcast.net. Este episodio es la segunda parte de la vida de Salvador Dalí que os estuvimos contando en otra ocasión. Terminamos aquel episodio con Dalí viviendo en París y compartiendo su arte con otros muchos artistas de la época. Dijimos que había conocido a su futura mujer y que ya era un artista muy conocido en todas partes. Pero la vida familiar de Dalí no era fácil. La relación de Dalí con su padre estaba empeorando. El padre de Dalí no aprobaba su relación con Gala. Recordemos que su padre era una persona muy conservadora. Y tampoco aprobaba la relación de Salvador Dalí con el surrealismo. El padre de Dalí consideraba que los surrealistas eran personas degeneradas, que no tenían moral. La relación empeoró hasta tal punto que el padre de Dalí le prohibió volver a su casa y también lo desheredó. Desheredar a alguien significa que le retiras la herencia. Una herencia son las cosas y pertenencias que pasan de padres a hijos. Si un padre deshereda a su hijo, le está quitando el derecho a conseguir herencia. El detonante de esta situación, la gota que colmó el vaso, el hecho que provocó que esto ocurriera, fue precisamente una obra de Dalí. Salvador Dalí creó una obra que representaba a Jesucristo y la expuso en París. En el cuadro había una inscripción que decía: «En ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme». Su padre era una persona muy religiosa. Fue en ese momento cuando su padre decidió expulsarle de casa y desheredarlo. Salvador Dalí respondió a esto siguiendo su estilo surrealista. Envió a su padre un preservativo usado por él mismo, acompañado de una nota que decía: «Toma, ya no te debo nada». El año 1931 fue un año importante para el mundo del arte, porque Salvador Dalí creó la que es posiblemente su obra más famosa, titulada La persistencia de la memoria. Este cuadro se conoce de forma popular como Los relojes blandos, debido a que en el cuadro pueden verse algunos relojes que parecen estar derritiéndose. Dalí pensaba que el tiempo no es algo rígido, y es por ello que este cuadro a veces se ha utilizado para ilustrar la teoría de la relatividad de Einstein, aunque no tienen relación directa. Dalí utiliza relojes en muchas de sus obras, aunque sea en pequeños detalles. Por ejemplo, en alguno de sus cuadros podemos ver la cara de una mujer que, en realidad, es un reloj. También podemos ver en muchas ocasiones insectos comiendo relojes y otras escenas parecidas. Salvador Dalí y Gala se mudaron a España, a una casa cerca del mar. Era una casa sencilla y pequeña, pero Salvador Dalí fue ampliándola poco a poco hasta convertirla en una casa grande y muy llamativa. Hoy en día es una casa museo. Salvador Dalí y Gala se casaron en el año 1934. Fue un matrimonio civil, un matrimonio civil es el que no se celebra por la Iglesia. En ese mismo año, 1934, Dalí visitó Estados Unidos gracias a un marchante de arte llamado Julian Levy. Se expusieron obras suyas en Nueva York y esto levantó gran revuelo en la ciudad. Hubo bailes, celebraciones, fiestas y otras reuniones sociales. Dalí no se perdía ninguna ocasión para provocar polémica. Por ejemplo, fue a uno de los bailes con una caja de cristal colgada del cuello. Dentro de la caja había un sujetador. Un sujetador es la prenda de vestir femenina que se utiliza para sujetar los pechos. En otra ocasión se disfrazó de bebé, pero no de cualquier bebé. Se disfrazó de un bebé famoso porque había sido secuestrado y asesinado en aquella época. El escándalo fue tan grande que Dalí tuvo que pedir disculpas públicamente a través de la prensa. Sus compañeros del movimiento surrealista no entendían por qué había pedido disculpas. Había hecho un acto surrealista, y pedir disculpas estaba en contra de las ideas del movimiento. Esto comenzó a alejar a Salvador Dalí de sus compañeros. Otros problemas, como sus ideas políticas y otros escándalos, provocaron que perdiera prestigio entre los artistas surrealistas. A finales del año 1934, los artistas surrealistas hicieron un juicio surrealista, con el que decidieron expulsar a Salvador Dalí del movimiento. Dalí respondió a sus excompañeros con una sencilla frase: "Yo soy el surrealismo". A partir de entonces, Dalí tuvo varios enemigos con los que tenía enfrentamientos frecuentemente. Estas polémicas le acompañaron el resto de su vida. Dalí tardó un par de años en volver a presentar una exposición, pero en el año 1936 volvió a hacerlo, esta vez en Londres. Allí dio una conferencia en la que se presentó disfrazado de buzo. Un buzo es una persona que trabaja debajo del agua. Tiene un traje que cubre todo el cuerpo y a veces un casco que le permite respirar y ver cómodamente. En el año 1940, Dalí y Gala se marcharon a vivir a Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial estaba arrasando Europa y España estaba destrozada por la Guerra Civil. Así que Estados Unidos parecía un buen país para ir a vivir. Allí estuvieron durante 8 años. Durante estos 8 años, Dalí estuvo experimentando en varios campos artísticos. Escribió un guión para una película, publicó una autobiografía, escribió artículos para exposiciones de arte y periódicos, escribió una novela e incluso diseñó el escaparate de algunas tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York. El diseño de uno de estos escaparates hizo que Dalí tuviera que ir a juicio. El dueño de la tienda hizo algunas modificaciones sin pedir permiso al artista. En lugar de protestar, Dalí cogió una bañera y la tiró contra el cristal del escaparate. Dalí tuvo que pagar los daños, pero fue declarado inocente porque, según el juez, estaba defendiendo su obra. Estos fueron los años en los que Dalí realizó mayor número de obras, pero también fue criticado por ello. Sus detractores, las personas que estaban en contra de Dalí, decían que se olvidaba de la pintura y el arte y se dedicaba solo a crear objetos comerciales. Nosotros creemos que, en realidad, Dalí era un artista que no ponía límites a su creatividad y utilizaba cualquier medio disponible para expresarse. Era una persona muy innovadora y aceptaba utilizar cualquier herramienta o invento para crear arte. Por ejemplo, fue uno de los primeros artistas en utilizar la holografía como medio para crear arte. Para entender lo que es una holografía, podéis mirar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito suelen tener una placa plateada que tiene grabada una figura. Esta figura cambia de colores o incluso de forma según la posición en que sujetamos la tarjeta o el lugar desde donde miremos. Las holografías se utilizan también como medida de seguridad o para certificar la autenticidad de una entrada a un espectáculo, ropa deportiva y otras muchas cosas. Dalí siguió colaborando con otros artistas, como Alfred Hitchcock. Dalí estaba muy interesado por el cine y todas las posibilidades que tenía. También colaboró con otros cineastas como Walt Disney e incluso participó en documentales informativos. En el año 1949, Dalí volvió a España. Eligió para vivir su región de origen, Cataluña. Esto también creó mucha polémica entre los artistas y antiguos compañeros del movimiento surrealista. En aquella época, en España había una dictadura, y esto iba en contra de la forma de pensar de la mayor parte de los artistas. Muchos artistas fueron encarcelados, asesinados o expulsados en España durante la dictadura. Sin embargo, Dalí no prestaba atención a estas cosas y se limitaba a crear arte de muchas formas diferentes. Esculturas, fotografías, objetos cotidianos, pinturas... En todos los casos, sus obras tenían una calidad técnica muy alta. Dalí comenzó a hacerse más religioso en esta época. Hechos como los bombardeos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un fuerte impacto sobre el artista. Sus obras mezclaban en esta época contenido religioso con pensamientos del artista sobre la era nuclear. Dalí era tan popular que incluso hizo algunos anuncios de televisión. Hemos puesto un vídeo en la transcripción donde podéis verlo. La frase que dice está en francés. Dice: «Estoy loco por el chocolate de L'Enfant». Otro de sus éxitos de esta época es el diseño del logotipo de la marca Chupa Chups. No sé si conocéis esta marca. Se trata de unos caramelos de forma redonda que tienen un palo para sujetarlos con la mano. Estos caramelos fueron creados por una empresa española. Son muy populares y se venden hoy en día en muchos países, pero no sé si son conocidos en tu país. Bien, pues Salvador Dalí diseñó el logotipo de esta empresa y su diseño se sigue utilizando hoy en día con alguna pequeña modificación. Sus últimos años de vida también tuvieron todo tipo de excentricidades y actitudes extrañas, aunque lamentablemente no por sus acciones artísticas. En el año 1980, la salud de Salvador Dalí empeoró mucho. Su mujer empezaba a tener síntomas de senilidad. La senilidad es la pérdida de las condiciones mentales debido a la edad. Dalí no soportaba ver a su mujer de esta forma, y un día tomó un cóctel de medicinas que le produjo graves consecuencias. Estas medicinas hicieron mucho daño a su sistema nervioso. A partir de ese momento estuvo prácticamente incapacitado para crear cualquier obra artística. Además, empezó a sufrir la enfermedad de Parkinson. Dalí tenía 76 años. La mujer de Salvador Dalí, Gala, murió en el año 1982. Y esto fue un golpe muy duro para Salvador Dalí. Además de su penoso estado y su salud muy dañada, Dalí perdió las ganas de vivir. En esta época intentó suicidarse, aunque sin éxito. 2 años después hubo un incendio en su casa. Las causas no se conocen, pero se sospecha que fue otro intento de suicidio del artista. A partir de este momento, un grupo de amigos, artistas y otras personas se encargaron de cuidar de él hasta que muriera. A finales del año 1988, Dalí fue ingresado en el hospital debido a un ataque al corazón. Su salud estaba muy dañada y probablemente moriría pronto. Finalmente murió en enero del año 1989. Yo recuerdo haber visto las imágenes de su muerte y funeral en televisión, aunque no comprendía muy bien quién era. En el año 1989 yo solo tenía 8 años. Si os gustan las obras de arte o alguna vez tenéis la oportunidad de comprar alguna de Salvador Dalí, debéis saber una cosa. Se rumorea, aunque nadie lo sabe con seguridad, que durante sus últimos años de vida algunas personas le hacían firmar lienzos en blanco para pintarlos y venderlos después de su muerte. El lienzo es la tela donde se pinta un cuadro. Por este motivo, el mercado de arte es muy escéptico con las obras de Dalí durante sus últimos años. La personalidad de Salvador Dalí. Creemos que la persona que mejor describió la personalidad de Salvador Dalí fue el escritor y periodista británico George Orwell, que dijo de Salvador Dalí: Dalí es al mismo tiempo un excelente artista y un irritante ser humano. Dalí fue un artista que no buscaba caer bien a nadie, pero tampoco mal. En realidad, él hacía lo que quería y daba libertad a todo lo que salía de su cabeza, sin pensar en las consecuencias. Es evidente que más tarde o más temprano alguien acabará enfadado. Salvador Dalí fue una persona muy criticada por sus ideas políticas, o más bien por no definir bien sus ideas políticas. Cuando empezó la Guerra Civil Española, Dalí evitó posicionarse con alguno de los dos bandos. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a Francia, fue muy criticado también. Dalí había estado viviendo y progresando en Francia durante muchos años, pero cuando tuvo la primera oportunidad, se marchó de allí. Algún artista de la época dijo sobre él: ha vivido y progresado aquí, y ahora huye como una rata. Dalí solo se preocupaba por una cosa: estar en un lugar donde se coma bien y donde pueda marcharse de forma rápida si hay peligro. Durante la dictadura mostró abiertamente su apoyo al dictador Francisco Franco en varias ocasiones, mediante cartas, mediante declaraciones en los medios o condenando a los opositores. Algunas personas piensan que este apoyo era una manifestación del surrealismo y que en realidad lo hacía en tono de burla. La verdad es que nadie consiguió averiguarlo nunca. Una última curiosidad sobre él. Siempre se quedaba los bolígrafos con los que firmaba los autógrafos, así que convenía llevar un bolígrafo de los baratos. Y bien, esto es todo lo que os podemos contar sobre este interesante artista. Naturalmente, si buscáis más información por internet, encontraréis miles de artículos, documentos, imágenes y todo tipo de información sobre él. Si te gusta este episodio o nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma podremos seguir manteniendo este sitio web y seguir creando episodios para ayudarte a aprender español. No utilizamos publicidad porque respetamos tu privacidad y preferimos que nuestro contenido sea independiente de los intereses de terceras personas. Siempre creamos los episodios pensando en los estudiantes de español. Si lo prefieres, puedes colaborar a través de nuestro audiobook. Con él podrás disponer de nuestros 100 primeros episodios, aunque no dispongas de conexión a internet. Sin más, ya me despido. Espero que volváis a escucharnos en nuestro próximo episodio. Si quieres enviarnos un mensaje o decirnos qué te ha parecido este episodio,